Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. No es un capricho la lucha. La lucha es la vida. Es la vida misma. Ser digno. Para el gobierno nosotros solo existimos en el verano. No se acepta hasta que sean paritarias legales y con nuestro dirigente, que es Quiroga. Nosotros habíamos planteado todo un proceso de recuperación, no solo territorial, sino también todo lo que hace la cultura nuestra, y todo lo relacionado a lo que es el arte, a lo que es el habla mapuche. Devolver a los fundamentos artísticos, filosóficos, humanistas de la educación, la formación en sentido pleno, no la formación para el trabajo, sino la formación para la vida plena. Enfoques. El viernes 6 de julio, el gobierno de la provincia de Chubut, mientras insistía en imponer la última oferta salarial a través de un decreto, se vio en la obligación de llamar a una nueva paritaria ante la convicción y el sostenimiento de las medidas de fuerza adoptadas por la lucha docente. Es así que el lunes pasado, en Casa de Gobierno, se cerró la negociación con un aumento al básico testigo de 1.350 pesos, con cláusula gatillo, cumplimiento y aplicación del TEC y el inicio de un programa de emergencia para la reparación de edificios escolares en el receso invernal. Si bien la propuesta fue aceptada mayoritariamente, el sector docente no dejó de reconocer que resulta insuficiente y no representa ni el mínimo de lo que se exigía. Sin embargo, se sostuvo que la culminación de esta medida de fuerza no implica la finalización de la lucha y que todo este proceso de organización y resistencia, que llevó 40 días de ocupación pacífica, los fortaleció en la organización y la unidad para exigir el cumplimiento de sus derechos. Los docentes que resistieron hasta la última noche expresaron en los pasillos de Villa Dignidad, como se denominó a la CAMPE, que la consideran como el punto de partida de una resistencia organizada que dará batalla a políticas opresoras. La última noche, compartiendo igual las charlas, las lecturas que hacemos del proceso de lucha que se dio, y que esto marcó un claro punto de inflexión, digamos, no hay que dejar de considerarlo. Nosotros, si bien venimos de un proceso de lucha de 100 días, la llamita o la semilla quedó acá, digamos, porque lo que se dio en estos acontecimientos históricos de lucha son trascendentales y van más allá de una paritaria, y eso lo sabemos nosotros, lo sabemos los actores involucrados, lo sabemos los trabajadores, los luchadores, y seguramente lo sabe el gobierno, seguramente. Entonces va a mirarnos con otros ojos, y nosotros también nos vamos a mirar entre todos con otros ojos, porque vamos a estar unidos, organizados, fuertes, firmes, convencidos, con conciencia, y a su vez poder trasladarle a la gente, a la sociedad en general, esa conciencia. Digamos, nosotros no es un capricho la lucha. La lucha es la vida misma. Ser digno, hacer que las leyes y las normas se cumplan. No acostumbrarse, no quedarse en la comodidad, no quedarse en la inmovilización, sino poner el cuerpo en movimiento y decirle a los poderosos: miren, loco, acá estamos, firme, digno, con aguerrido, empecinado. Entonces, con la idea de que es posible cambiar las cosas. Sí, las cosas se pueden cambiar. Hay que organizarnos nomás y encontrarnos. Y en ese sentido, estamos más que satisfechos. Si vemos la película entera, nos llena de felicidad y gratitud. Y está bueno hacerlo así para no ver solo la fotito de una paritaria. No, la lucha sigue, la lucha continúa, y esto le vamos a dar fortaleza de acá para adelante, de una. Enfoques. esta lucha no termina acá, como es como el árbol, ¿no? El árbol, para ser árbol primero fue semilla. Me parece que esta es una gran semilla. Sí nos vamos muchos derrotados con algunas cuestiones políticas y gremiales que yo con el tiempo iré construyendo mejor mi opinión. Quiero dejar pasar el tiempo y poder tener una lectura política y gremial más amplia con la información que vaya llegando. Pero desde lo humano tenemos el 100% de ganancia. El colectivo docente es la primera vez que sale a militar a la calle de este modo. En otros tiempos, en otros momentos históricos también ha salido, pero nunca con este precedente. Entonces creo que la ganancia humana, tenemos que creer en ella, porque el colectivo docente se engrosó, militó, aprendió a defender sus derechos. Sabemos que a la voz de Aura nos vamos a volver a encontrar todos los que le pusimos el cuero durante los 40 días permanentemente. Hemos dejado mucho en esta lucha. Fue muchísimo lo que le pusimos, lo que estuvimos permanentemente acá y creyéndola, que estábamos convencidos de esto. Y la dignidad y la alegría no se la entregamos. Todo lo demás lo vamos a volver a conseguir. Y de eso estoy convencida. Sé que me voy a volver a encontrar con mis compañeros en la calle. Nos vamos a volver a mirar a los ojos. El colectivo docente hoy comprendió cómo hay que luchar por los derechos. Así que estoy más que segura, segurísima, de que las espaldas están cubiertas. Y están cubiertas por los trabajadores. Enfoques. Porque te viene todo el cansancio y todas las andanzas, todas las noches mal dormidas, los fríos, la lluvia. 40 noches. Así que realmente son sentimientos encontrados. Altamente positivo, positivo. Hasta las cuestiones que uno puede llegar a decir, de rescatar cosas negativas, son valoradas para poder reflexionar sobre esas cuestiones y convertirlas en que sea positiva. Y así que bueno, ahora compartiendo, como se dice, la última cena, sí, con compañeros de verdad, compañeros que uno no los elige. Se dan en la vida, la circunstancia, hasta los perros que tenemos acá. Así que con estos sentimientos encontrados, bueno, hombro con hombro con los compañeros que nos encontramos en este camino y en esta lucha docente, que esto no termina. Esto no termina porque vivimos en la provincia de Chubut, vivimos en Argentina y estamos en Latinoamérica. Y la clase trabajadora está condenada a seguir luchando. Así que por eso, docente en lucha, hasta la victoria siempre. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Poco a poco, diferentes gremios estatales van logrando acuerdos con el gobierno de Chubut como conquista de estos más de 3 meses de reclamos y acciones conjuntas. Este fin de semana largo se firmaron las paritarias de los sectores de salud y docentes, entre otros. Sin embargo, varios sectores estatales continúan exigiendo paritarias. En ese marco, el martes 10 de julio se realizó un corte intermitente de la Ruta 40 frente a la Brigada de Incendios Forestales de Las Golondrinas, entre la Pueblo y El Hoyo, donde confluyeron diferentes trabajadores y trabajadoras, brigadistas, bosques, salud, auxiliares de educación, docentes, estudiantes, partidos políticos, entre otros. Patricia, trabajadora de la brigada, nos explica su situación laboral, ya que su tarea no es solo en verano, sino todo el año en la prevención de los incendios forestales. Los brigadistas nucleados en ATE se reunieron en asamblea convocando a trabajadores y trabajadoras de Lago Puelo, Cholila, Esquel y Trevelin, entre otras localidades de la cordillera chubutense. Nosotros estamos haciendo una movilización organizada por la Brigada de Incendios de la provincia y en unidad con el personal de bosque también de la misma subsecretaría. En general, los reclamos más urgentes, los que nos urge ahora es el pago de una prolongación de jornada, que es lo que nos sacan todos los inviernos, es un porcentaje bastante alto, ya que es el 30% de nuestro básico.